es caída. Cuando existe la amistad y la gente de este pueblo siempre nos apoyará. De cuna humilde y de mucho esfuerzo, con la bendición de Dios, nace para Chile, nace para el mundo, nace de Peace.